¿Cómo te sientes hoy profesionalmente? Hola, soy Lizeth Santana y este es el episodio número 16 de tu podcast Tomando Acción, donde te acompaño por unos minutos con una dosis de liderazgo para reinventarte. Comenzamos. El tema de hoy es procesos laborales, todo lo que debes saber para liderarlos y reinventarte. Dice una de las frases del libro Lidera el Proceso, una historia de reinvención, de esta, tu mentora, lo siguiente. Tener control de ti mismo, dejando a la víctima de lado, te permitirá tomar acción en favor de tus sueños. ¿Estás lista, listo, para liderar el proceso laboral por el que pasas? Lo primero que debemos definir es, ¿qué son procesos laborales? Son todas esas situaciones relacionadas con nuestra vida laboral que nos afectan a nivel interno y externo, con los cuales no nos sentimos a gusto, tenemos emociones encontradas, y hasta llegamos a cuestionar nuestra capacidad y nuestros valores profesionales. Por ejemplo, sientes que has dado todo donde laboras y que necesitas crecer, pero no hay oportunidades de crecimiento donde estás. Entras en un dilema interno porque muy probablemente te gusta trabajar allí, pero tu crecimiento está paralizado y debes elegir. Hubo un cambio de gerencia donde laboras y te han degradado de puesto y si no de puesto, te han quitado funciones ejerciendo sobre ti. El mobbing laboral. El mobbing laboral es el acoso que se da dentro de las empresas con el objetivo de quitar mérito a una persona, de lograr su cancelación o su retiro voluntario, ya sea por voluntad propia de la persona que lo ejerce o por estrategia. También está cuando entendemos que nuestro ciclo concluyó. Sin embargo, nos atemoriza empezar desde cero o de nuevo. Ojo, y aclaro, que realmente nunca estamos empezando desde cero o de nuevo cuando tenemos que hacer un cambio laboral. Simplemente retomamos nuestro camino, ya que nuestros conocimientos, talentos y experiencias están ahí y van con nosotras o con nosotros donde quiera que vayamos. Es algo que ningún proceso laboral nos quitará. También acabas de perder tu empleo, por la razón que haya sido. Te duele, te sientes traicionada, pero también crees que todo terminó para ti. No estás a gusto donde estás, ya sea porque estás ejerciendo un trabajo por necesidad o porque te sientes insegura de tu capacidad. También puede ser que hayas dejado tu empleo por nuevos horizontes, pero no resultó lo que esperabas. Estos son procesos laborales y como estos hay muchos más. Pero lo importante es que no estamos en la obligación de ser víctimas de algún proceso laboral. Evidentemente se presentarán procesos, ya que hay cosas que no controlamos o aquellos que pueden darse por alguna acción o decisión que hayamos tomado en algún momento de nuestras vidas. La buena noticia es que tú puedes liderar el proceso. Somos seres humanos en constante evolución y por ello mantenernos sufriendo en un proceso en donde si bien hubo acciones externas que influyeron en su existencia, tenemos todo el poder interno de tomar acción para liderar el proceso, reinventarnos y crecer profesionalmente. Tu mayor poder para liderar el proceso laboral que experimentas es tu propósito, ese que viniste a cumplir con todos tus talentos, experiencias y conocimientos. Tu propósito es esa luz en el camino que te deja saber que sin importar por el proceso laboral que estás pasando, debes enfocarte en lo que viniste a cumplir aquí en la tierra. Dios puso un propósito en nuestras manos según cada rol que desempeñemos. ¿Cuál es tu propósito profesional? ¿Cuál es tu propósito personal? ¿Cuál es tu propósito como madre o como padre? ¿Cuál es tu propósito como ente espiritual? Son tan solo de las preguntas que podemos hacernos para saber cuán lejos o cerca estamos de cumplir nuestro propósito. Y sobre todo, identificar el proceso que estemos pasando según cada rol, para entonces reenfocar nuestra mirada y por ende retomar nuestro camino. Siguiendo con procesos laborales, una parte importante a tomar en cuenta es que a pesar de que debemos enfrentar situaciones para llegar a donde queremos estar o lo que queremos hacer, el objetivo es que seamos felices en el camino y por ello debemos hacer todo lo posible para que así sea. Pasos para liderar el proceso laboral que experimentas en este momento. Mi último proceso laboral en una empresa lo viví hace 7 años. Perdí mi empleo por un cambio de gerencia y me sentí traicionada. Tenía muchas emociones encontradas, todo en proporción a lo mucho que yo entendía que había dado. Sin embargo, luego de pasar mi duelo, decidí tomar acción para liderar el proceso, de ahí liderar mi vida y finalmente reinventar mi camino. Todo lo que hice para liderar mi proceso lo quise convertir y compartir contigo en una metodología que he llamado Metodología Lidera, que consiste en 5 pasos para tomar acción, liderar tu vida y reinventar tu camino. La metodología Lidera está basada en la reflexión para generar un cambio interior y posteriormente tomar acción para liderar tu vida. A continuación te comparto estos 5 pasos que componen la metodología Lidera. Paso 1. Desarrolla autoliderazgo. Es importante asumir el liderazgo de nuestra propia vida. Tener control de lo que hacemos, de lo que decimos. Es importante que tengamos dominio de todas las áreas de nuestras vidas. Paso 2. Despeja y renueva tu mente. Los pensamientos existentes no nos ayudarán a liderar el proceso. Esos pensamientos que tenemos ahora mismo, cargadas de muchas emociones negativas, debemos cambiarlos por pensamientos reflexivos. Paso 3. Entiende y acepta que todo termina. Sí, todo puede terminar en algún momento. Lo importante es saber enfrentarlo para aceptarlo y dejar ir de nuestra mente y corazón lo que realmente ya se ha ido. Paso 4. Reinventa tu camino. Haz un inventario de quién eres y determina qué necesitas obtener, ya sea en conocimiento, en pensamiento, en actitud, en emociones, para reinventar tu camino. El paso 5, agradece. Siempre hay algo por lo que podemos agradecer. Aún en medio del proceso que ha dolido tanto, hay algo bueno. Por tanto, agradece. La metodología Lidera te invita a un cambio de pensamiento. El autor Napoleón Hill dijo, se ha excavado más oro de los pensamientos del hombre del que se ha excavado jamás en la tierra. Tienes un tesoro dentro y es importante que lo encuentres y lo pongas a brillar al servicio de los demás y por ende para ti. Si estás pasando por algún proceso laboral con emociones encontradas y cuestionamientos propios, te invito a liderar el proceso y a leer mi libro Lidera el Proceso. Y para obtener esta oferta del libro que incluye el Mastermind, solamente tienes que escribirme a info@reinventate.site o por DM en Instagram y la compartiré contigo. Ya estoy lista para terminar. La frase para tomar acción de este episodio es: tu propósito es la clave para liderar cualquier proceso laboral que estés pasando. Hasta aquí lo que quise compartir contigo en este episodio. Espero que te inspire a tomar acción para liderar el proceso y reinventarte. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado el episodio de hoy, déjanos tu comentario y compártelo con alguien que también quiere crecer. Síguenos en Instagram @LizetteSantanaF. Bye bye, un abrazo.